me acribillaron sus verdes y no tardé en reconocerlo. Se hacía más alto y más fuerte, y en mí la alegría al verlo. Me senté justo a su lado, sin creer aún mi suerte. Cada rama traía un poco de paisajes compartidos, y en su manto de frescura me tendí, quedé dormido. Luego, cuando tuve hambre, descolgué de entre sus manos el fruto tierno y maduro que cultivan los hermanos. Se fue terminando el día, pero comenzaba algo. Árbol, me vas enseñando de a poquito tus misterios. Sombra, fruto y ese abrazo que agigantan los afectos.